Es fuerte e irónico el saber que no soy el único, pero me hace sentir bien. Se excita solo con mirar la calma, la ansiedad y más del interior. Toda una travesura que me hipnotizó. Y juega en un traje tan blanco que han tocado tantos que no sirve ya. Se entona, oh, oh, oh, tocándose todo. Ustedes saben que nosotros somos la moda.